Estás en Radio Rueda escuchando una transmisión en vivo desde Santa Fe. Estamos en la puesta de luces de Por el Lado Más Bestia, acompañando a Pablo Micosi en su gira nacional 2012. Y se ríe Jorge, uno de los técnicos, que no puede creer cómo desde la cabina de la sala Leopoldo Marechal estamos transmitiendo radio en vivo para todo el mundo, ¿eh? Una epopeya que también llega a Pompeya. Cómo se mueven las luces, cómo se hace una apuesta para una obra de teatro de humor. En este caso está todo el equipo técnico moviéndose con unas escaleras muy raras que tienen ruedas de acá para allá como si fuera un skate, y aquí también tenemos a un colega que está buscando gelatinas para tonificar. A la derecha está Adán, está Lucas, perdón, el hijo de Adán, que ya lo vas a ver en un video contándonos sobre la vida en el teatro, ¿eh? Thank you. Some call this happy valley rock. Música elegida por Lucas, gente de teatro sonando Sumo con el Rec Test. Estás escuchando radiorueda.com.ar desde Argentina y para el mundo, con música, en este caso Sumo, y ahora una invitada que pasó por Cazadores de Tornados el martes pasado. Hablamos de Paloma del Cerro, de su primer disco Gozar hasta que me ausente, Curandera Curando. We'll be right back. Saludamos a las bestias Anita Lucher y Jimena Storni, que están escuchando desde Buenos Aires. Un abrazo grande. Sergio le pide una prolongación a Lucas y nosotros le dedicamos a Sergio, que está ahí arriba de la escalera moviéndose con las luces, un tema con power. Nos pedía la banda de Andrea Prodan sonando en Radio Rueda desde Santa Fe, Roma Pagana con su tema Catarata de Consumo. Just get a grip on your credit card, invest in something that is cold and hard. I've got a TV and a video player, a home computer with that. pathetic relic from another age. Connected to you to feel the rage. Have a plan to make your suffering stop. Just learn to listen to us drop by drop. Shall we mumbling with a poor man for more? Shall I have scrap the car that I adore? Pay every 30 days and feel no pain. Don't lose your job all in vain. You're still in time. The bonus offer on a heavy fine. Don't shove your products in a cozy hole. I better come with me now, I'm alone. Oh, please don't desert us, we need your support. Without your full addiction, we abort. No habré estudiado. Por el lado más bestia, humor ácido y peligrosamente real. Perdón, re esvástica. Otra vez en Buenos Aires. Por el lado más bestia, domingos, 20 horas, Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. ¡Qué asco! Invita Basta de Lobby, todo para mi reina. Entradas con descuento en bastadelobby.com. Más de 1000 personas ya se lo perdieron. No seas uno más. No, bueno, una impresión, unas palabras sobre qué te pareció el espectáculo. Me encantó, me parece que Pablo es un excelente observador de la realidad. Para poder hacer estas cosas tenés que ser buen observador para después exagerar las cosas. Me encantó el personaje del hincha. Me parece genial cómo tocó el tema de la terapia en joda. Lo de la computadora es bárbaro. El homofóbico, no, todos los personajes. La mina rica, la niña rica, he conocido y conozco muchas que hablan exactamente así. Eso te iba a preguntar, si había alguno de todos los personajes que te había calado más fuerte por algún motivo en particular. El hincha me encantó, porque es el que quiere salir de eso y no puede, viste, que de repente trata de gritar a los cuatro vientos para convencerse de que está haciendo algo para sí mismo, y el de la computadora también. Si te pones a pensar, te da mucha tristeza, porque hay mucha gente que en lugar de vivir una vida real está viviendo una vida virtual y no se da cuenta y se murió, viste, y tiene el

rutas argentinas. Rutas argentinas, atentivo. Radio Rueda. En la autopista de la cooperación. De la cooperación. Rimas de alto calibre, el primer disco compuesto y grabado por internos de la unidad penitenciaria de San Martín, que se presentará fuera de la cárcel y lo vas a poder escuchar en vivo por Radio Rueda el jueves 12 de julio a las 19 horas, Argentina. Ahí estamos acompañando a los chicos. Cooperación. De la cooperación. Siete por ahí, siete por ahí, siete por ahí. Va Bomba Estéreo con las 7 potencias aquí en la puesta a punto de la obra por el lado más bestia desde Santa Fe en la sala Leopoldo Marechal de una especie de ciudad teatral increíble, ¿eh? Donde hay mucha gente que hace años trabaja, que ha incluso heredado la experiencia a sus hijos, realmente muy interesante. Y bueno, ahora lo que te proponemos, así en este tono bajito, es que estés muy atento, como dice internet, el personaje de Mikosi, porque te podés ganar entradas para el Conex, hay 2x1, te voy a contar de qué se trata en cuanto me encuentre aquí. Comenta nuestro video y ganate entradas para mañana, más participás, más ganás. Está bien pensado, ¿eh? Está bien pensado, metete en youtube.com, busca un tirito de publicidad. Por el lado más bestia llega al Conex con humor ácido e inteligente. Los domingos a las 20 horas en Ciudad Cultural Conex. Disparate con nosotros, ganate entradas, 2x1, escribinos a radioruedarroba@gmail.com. Y ahora seguimos escuchando un poquito más de música mientras se hace la apuesta de la obra Por el lado más bestia. Mientras hablo con vos estoy mirando alrededor todo y vamos a poner un tema de Arthur Lindsay llamado Personaje. Ela faz o personagem, mão enfiada no bolso, chega ameaçando. Semi-malemolente, nós conhecemos bem todos seus lindos desmaios, seus colapsos de paixão, quedas de sofrimento. Ela é mestre da arte de ser atriz, dona do jogo, da verdade e do fingimento. Soberana dos tecidos transparentes, reina sobre os descendentes daqueles povos mais decentes. Ela pensa e dispensa, solta, improvisada, séria, compenetrada, chora entre gargalhadas. Ela é mestre do meu andamento, cadências. devassa e gloriosa, o avesso da modéstia entrega-se aos ventos. Santo Tomé. No, tampoco, ¿no? Están los cuadres quemados. Siempre enchufados. Tres cuadres quemados, no posible. Por eso, enchufalo. Y allá no sé qué pasa que saltó. Pero si recién está mandando. Por eso, no sé qué enchufaron y saltó. Si no había cansado de enchufar la calle. Esto es una voz verdadera. Transmisión de montaje de una obra de teatro. Me estás escuchando en vivo por Radio Rueda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo probaste? En el 3 y el 4 enchufamos. Dale, ahí tampoco. Rueda.com.ar. Estamos saliendo en vivo por Radio Rueda para todo el mundo en este momento. Me avisé que nos metemos. Estamos con José, hombre de teatro. ¿Cómo viene la apuesta? Hay un corto, pero son cosas habituales. No, habituales, ¿no? Sí. Son técnicas que se pueden solucionar. Rápido. Ahí seguimos, ¿eh? En instantes. ¿Un tema que te gustaría escuchar? ¿Una banda que te guste? Podemos. Soy heterogéneo, ¿no? Me gusta todo, no hay problema. Bueno, vamos a buscar al azar entonces. Thank you. vivo hasta el fuego. Pocos hablaron de ello, pero yo lo quiero gritar. Por ocupar un lugar, los tuvieron que aniquilar. Vamos a salir a cazar toreros, meternos en un pozo y hacer un chiquero. Vamos a salir a cazar toreros. Vamos a salir a cazar toreros, meternos en un pozo y hacer un chiquero. Vamos a salir a cazar toreros. La plaza ardía, el colesterol, los encapuchados tenían palco hoy. Como grupo soporte, le pegaban a un pibe. Donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me da gusto. Y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñando tus ojos, besarte los labios, los calorías. Los caritas, compañero, ánimo, sube la toda. Recién llego a casa. Ce qu'est pour vous la haine depuis que j'ai franchi le seuil de votre univers de deuil. J'ai compris avec l'État qu'il fallait marcher au pas. Mais depuis la terre, avec mes frères, on déclare la guerre à ces gros cons que sont les soldats de plomb. Et de quel droit je me dois de suivre vos lois, puisque la portée de mes pensées ne va pas jusque-là. Et de quel droit je me dois de suivre vos lois, puisque la liberté de mes pensées s'est créée avant ça. Porque los extraños nunca se dicen adiós. asoman y los cazadores salimos a su encuentro. El primer programa de radio web itinerante de Argentina vuelve sediento de caminos. Cazadores de tornados, sexta temporada. 2 horas al encuentro de una vida con la música que me inspira. Martes a las 21 horas Argentina, por radiorueda.com.ar y repetidores. Cazadores de tornados.